Que sin camino solo, con vestimenta de cholo, esta vez acompañado de coro. Mi lenguaje se cotiza por los que colaboro, haciendo rap de raíz, el latino interpretado por un buen MC. Con piel morena y mi señora me acompañan donde sea. Estamos tan pesados que tumbamos a quien sea. Porque así soy yo, un guerrero, que por el rap latino se quita el sombrero. Un saludo al primero, dejarlo en su nube, eso es lo que quiero. Pero ¿cuál es el problema? Que mi cultura ahorita es la crema. De costa a costa, con el águila y serpiente. La frontera es porque Chile está la mera fiera. MC Cover, diles game, game cover. ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? Esta es mi muestra, espero respuesta. Porque yo soy, doy razón, que soy latino de corazón. Son dos caminos en busca del rap latino. Porque no puedo, es parte de mi historia. Es parte de mi historia. Son dos caminos de La Baja y Santiago. En busca de la gloria, en busca de la gloria, en busca de la gloria. ¡Eca Flow! ¡Yeah! Junta a tu gente, que con mi familia tenemos fuerza para dar muerte. Latinoamérica, los del barrio de pobre, donde chicanos, chilenos formaron la bomba. Estamos listos, que aquí nadie es el rey, igual es la ley. El arrastro, guacho, tú con tu tequila, yo mi chicha en cacho, un borracho. Que le da vida al beat con un fin de cerro excelente. Fino, en algo fino, si está claro que era el mundo entero, te he vuelto mi lefe que suene pa' que